número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a este conteo, el segundo conteo del fin de semana. Están escuchando la X96.5 y cada sábado tenemos una cita aquí con lo mejor del dance. Bienvenidos a la X Top Dance. Soy Julio César Soto. Ustedes escuchan la X96.5 y aquí comienzo a contarles cómo se mueven las canciones más importantes dentro de este género. 10 canciones, 10 artistas y bueno, 3 canciones adicionales, 3 bonus tracks que son mis 3 recomendados cada fin de semana. Es lo que van a escuchar a continuación, justo antes de que arranque nuestro residente X de este fin de semana, que vendrá con una muy buena descarga de música retro en este sábado. Así es que comienzo por contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo y se trata del más reciente éxito de Alan Walker, quien colabora con la británica Georgia Koo, y juntos nos presentaban Don't You Hold Me Down, canción que abandona esta edición de nuestro conteo. Teníamos ahí al filo de la última posición del conteo, la X Top Dance, y abandona justamente esta, la posición número 10, dejando libre una casilla para una nueva canción que tendremos integrando la edición de hoy de la X Top Dance. Así es que vamos a comenzar entonces de una vez con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. Alan Walker es quien abandona el conteo, pero sigue presente también con otro buen track en la X Top Dance. Él es el 9º artista más seguido en YouTube, es el 20º artista más seguido en Spotify y bueno, tiene un extended play con una gran tendencia hacia el sonido club music, con el que ha logrado poder posicionarse con varios de sus sencillos. Running Out of Roses es uno de esos sencillos que le da la vuelta al mundo y hace parte todavía de nuestro conteo. Está en la posición número 10, esta semana pierde una casilla y baja del lugar número 9, y es su tercera semana con nosotros en nuestro conteo. Alan Walker, pero no está solo, está al lado de Jamie Miller y juntos nos presentan la casilla número 10, Running Out of Roses. Posición número 9, descendiendo del lugar número 8, perdiendo una posición en su primera semana, pues conocíamos esta canción la semana anterior que hacía su ingreso al conteo. Se trata de David Guetta, el DJ número 1 del mundo según la revista DJ Mag por segundo año consecutivo, que entra también a ser parte del Global Dance Chart con este clásico que ya interpretó alguna vez Whitney Houston. Se llama If You Really Love Me, How Will I Know? El videoclip oficial llegó luego de cosechar más de 15 millones de reproducciones con el lyric video con el que le rinde tributo a su intérprete original Whitney Houston. Desciende del lugar número 8 y se ubica en la posición número 9 esta semana David Guetta con Mr. Jam y John Newman juntos en If You Really Love Me, How Will I Know, casilla número 9. Y en la posición número 8, para completar estas 3 primeras canciones con las que arrancamos nuestro conteo, pues se encuentra el primer y único nuevo ingreso para hoy. Lo último que supimos de Garrix fue su participación junto a la UEFA y la colaboración tan tremenda junto a las leyendas de la música YouTube con la canción oficial de la Eurocopa 2020. Este DJ ha estado mostrando su cara más comercial con algunas canciones mucho más hacia este lado, pero solo ha bastado que se juntara con su gran amigo Julian Jordan para que Garrix, el Garrix más apegado al EDM, volviera a florecer. Este par se han vuelto a unir en el estudio después de 2 años con la colaboración especial de uno de los nombres más potentes del panorama rap, como es Tiny Tempa. El resultado es esto que van a escuchar, Diamond, que no es otra cosa que la esencia del EDM mezclada con la potencia Electro House actual. Nuevo en nuestro conteo, hace su ingreso esta semana, aquí en la posición número 8, Diamonds con Martin Garrix, Julian Jordan y Tiny Tempa. Aquí están entonces las 3 primeras posiciones de nuestro conteo, casillas 10, 9 y 8 en la X Top Dance. Bienvenidos. Número 10. Myself, seen this show like 1,000 times. It's a side effect, loneliness without no reply. In my mind, I just keep pretending it's a big ol' lie, big ol' lie, big ol' lie. Dancing on the table, city full of angels, dreams of diamonds and gold. All the different faces, ones I used to hate, I miss them now that they're gone. Plastic cups, do we laugh enough? swear I'll never let a day go by, day go by, day go by. Thank you. bling bling. Sipping something slow with a double cup. Ross is quiet, begging no pardon. JJ Martin, what have we started? One eye open, no Illuminati. Megs and Cardi's up in this party. Met tics that are really misguided. Stay high, cause we're always on flashing. Do big tours moving in silence. Will this pressure me, VVS diamonds? VVS diamonds. Light them up, light them up. All these strobe lights are shining us. Light them up, light them up. Lit, lit, fired up. Light them up, light them up. Light them up, light them up. Light them up, light them up. Light them up. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Escuchan la X96.5 y en fin de semana les cuento cómo se mueve la música dance en el mundo. Ustedes, si están allí, pueden reportarse a través de nuestras redes. Estamos como @la X965. Ahí está nuestro Twitter, nuestro Instagram y también nuestra línea WhatsApp 318-860-9616. Si tienen alguna canción dance que nos quieran recomendar, pues también bienvenidas siempre sus recomendaciones. Vamos con dos posiciones más, casillas número 7. Y número 6, en la posición 7 tendremos a Becky Hill con Topic. Bajan del lugar número 6, descienden una casilla en su quinta semana como parte de nuestro conteo. Este es el nuevo sencillo de esta intérprete, Becky Hill, My Heart Goes La Di Da, con la producción del genial Topic. Y es un track que hace parte del álbum de Becky, que es su primer álbum de estudio, Only Honest on the Weekend, con la participación de Guetta, Simba, Sigala y otros nombres importantes como el propio Topic en la producción de este álbum. Desciende del lugar número 6, pierde una casilla, es su quinta semana con nosotros. Ahí está la posición 7, My Heart Goes La Di Da, con Becky Hill y Topic. Escuchamos también la posición número 6. Esta canción sí tiene un repunte esta semana. Sube del lugar número 7. Ahí está la posición número 6 y es lo que hemos escuchado más reciente de Purple Disco Machine. Pareciera que no para de sacar tracks y buenos éxitos dance. Así ha conseguido hacerse un nombre bastante importante y un lugar interesante en la industria. Dopamine es el quinto y último track adelanto del que será su próximo álbum, Exótica. Una combinación de la más sensible especialidad de el pop y sus líneas de bajo muy al estilo funk, de las cuales pues muy pocas veces se desprende Purple Disco Machine. Aquí está con ILR. Se llama Dopamine y es la posición número 6 en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. Take your time, your time. Late in the evening, I want you. número 6. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es fin de semana con la X96.5 y estamos llegando a la mitad de nuestro conteo. La X Top Dance. Tiempo de que ustedes conozcan el primero de mis recomendados. Este sencillo hará parte del próximo disco de Swedish House Mafia, que han regresado decididamente a comerse el mundo dance nuevamente. Esta es la primera colaboración con el canadiense The Weeknd y es el tercer sencillo que estrena el trío conformado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso para su esperado próximo álbum de estudio Paradise Again. El sencillo se lanzó de forma exclusiva para el programa de The Weeknd en Apple Music One. El track cuenta con un video bastante sensual en donde podemos apreciar a The Weeknd cantando sobre el apego que siente por un amor del pasado al cual todavía le es difícil soltar. Esta nueva canción sigue la estela sonora de Lifetime con una atmósfera oscura, sintetizadores profundos y bueno, se destaca el aporte de The Weeknd, cuya voz y registro se alinean perfectamente con el nuevo estilo de Swedish House Mafia, cuyo nuevo sonido pues se diferencia bastante de lo que habíamos conocido de ellos hasta el año 2012. Aquí están Swedish House Mafia junto a The Weeknd en Moth to a Flame. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Esto se llama Moth to a Flame y cada vez adquiere más relevancia en el mundo dance, logrando ingresar a los principales listados dance del mundo, y es mi recomendado hoy, el primero de ellos. Me restan dos más que vendrán más adelante. Por ahora, vamos a seguir con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Casilla 5 para Offenbach, casilla 4 para Chausé. En la posición número 5 escucharemos a Hurricane con este dúo de productores parisinos muy jóvenes que han unido fuerzas con la estrella Ella Anderson en esta canción, Hurricane. César de Rommel y Dorian Laudig. Después de más de 6 años juntos y una cadena constante de lanzamientos destacados, han alcanzado un nuevo nivel en su carrera. Adoramos absolutamente la voz de Ella Anderson y estábamos encantados de que finalmente pudiéramos trabajar con ella después de ser fans de su música durante muchísimo tiempo. Su voz es perfecta para Hurricane y estamos ansiosos por interpretar esta canción en el escenario frente a todos nuestros fans. Fue lo que dijeron Offenbach recientemente sobre la producción de esta canción. Posición número 5, estable una semana más en esta casilla, cumpliendo su segunda semana con nosotros. Y también escucharemos la posición número 4. Ahí se encuentra David Guetta en este remix especial de una canción de Jose, Love Tonight, que ha sido una de las canciones más virales de la temporada. Guetta nos trae el remix de este famoso Love Tonight de Jose, popularizado antes por Vintage Culture y Kiko Franco. Y bueno, de allí, de manos de este par, salió a dominar las redes sociales en Instagram y en TikTok. Casilla 5 y número 4 vienen a continuación. Hurricane con Offenbach y Ella Anderson en la posición 5 y Love Tonight con Jose en su versión de David Guetta en la casilla número 4. Número 5. Cuatro. All I need is your love tonight. All La X Top Dance. Seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo en esto que se llama La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nosotros una vez finalice el conteo, porque traemos una descarga tremenda de música electrónica, de mucho retro, en Residente X Retro Edition, con el que arrancaremos en un momentito apenas terminemos nuestro conteo. Tiempo de que escuchen el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en La X Top Dance. Es una canción que ya ustedes han escuchado muy bien, sabemos un poco la historia de cómo se logró esta canción luego de que ella, Dua Lipa, estuviera a través de su Instagram haciendo algunos lives y contando cómo se llevó a cabo la producción de este espectáculo estudio 54. Pues bueno, Elton John sabemos que fue uno de los grandes invitados a este proyecto musical. Luego de ese primer acercamiento, la cantante británica formaría parte posteriormente de la fiesta de visualización de los premios de la Academia de la Fundación Elton John. Ambas reuniones concluyeron en una amistad bastante particular y en la posibilidad de crear música juntos. Así fue como resultó Cold Heart, un track basado en cuatro clásicos de Elton John: Kiss the Bride, Rocketman, Where's the Zura y Sacrifice. Unidos bajo la experticia de los australianos de PNU, ahora le llega el turno al genial DJ y productor alemán Clapton para también hacer su propio remix. Este es el remix oficial de Clapton de una canción que ya conocemos. Con Elton John y Dua Lipa, aquí está Cold Heart. la X Top Dance. Ya conocíamos Cool Heart, pero este señor Clapton sabe perfectamente cómo ponerle un beat mucho más discotequero a una canción que ya de por sí era deliciosamente dance. Ahí está el segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo. Continuamos con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Out Out con Joel Corey en la posición número 3 y Lost Frequencies vendrá en la casilla número 2 con Where Are You Now. Out Out es el regreso de Joel Corey y Jack Jones juntos en un mismo track, al lado también de Charlie XCX y la rapera Sweetie. Sabemos que Joel Corey tiene el récord como el DJ número 1 consecutivo en el Reino Unido. La canción de mayor duración en el año 2020 con Head and Heart, que fue un super hit y sigue sonando en buena parte del mundo. Este nuevo track toma el sonido de un clásico del año 2000, A Lauren Dance, que ya conocemos perfectamente bien y que, bueno, nos deja un muy buen sabor, mucho más moderno de esta canción. Out Out lo han llamado ellos. Ahí estará Joel Corey con Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie en la posición número 3, descendiendo del lugar número 2, completando su semana número 9 en nuestro conteo. Y en la posición 2 estará Lost Frequencies al lado de Callum Scott. La canción es Where Are You Now. Por el contrario, esta canción sube, tiene un repunte y del lugar 3 pasa a la casilla 2 esta semana, con 4 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Recordemos que este señor Lost Frequencies anda presente en el mundo de la música desde el año 2014, cuando irrumpió con una canción que todavía es todo un hit, Are You With Me. Donde quiera que suene, pues pone a la gente en modo dance. Este 2021 logró marcar un suceso interesante con Rise, otro tremendo hit que lo terminó de ubicar como uno de los artistas más importantes en los últimos años en Bélgica. Aquí están entonces posiciones número 3 para Joel Corey, Jax Jones con Out Out, y la casilla 2 para Where Are You Now, Lost Frequencies con Callum Scott. Número 3. Shotgun with you, yeah. Two hearts in the fast lane. We had big dreams in blue, yeah. playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo una vez más, una edición más de la X Top Dance. Recuerden que si quieren consultar los recomendados de esta edición pueden hacerlo a través de nuestra página web www.laxcali.com. Antes de ir con el número uno, este es el último de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Este productor, DJ, remixer y locutor de radio Chris Lorenzo viene desde Birmingham en el Reino Unido y es ampliamente reconocido por ser pionero en el emergente Jacking House de su ciudad natal. Es una especie de sonido híbrido que él define simplemente como House and Bass. Un artista que ya cuenta con la venia de nombres como los de Skrillex y Steve Aoki. Este último solicitó personalmente su toque mágico en su track Delirious. Aquí está entonces con este sonido en un remix de todo un querido clásico de la música, la canción California Dreamin', al mejor estilo de Chris Lorenzo. Aquí está mi último recomendado para hoy. Thank you. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Chris Lorenzo trae mi último recomendado hoy en La X Top Dance, California Dreaming. Espero que les haya gustado las tres canciones que les presenté. Ya saben que las pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com. Esta fue otra edición de nuestro conteo La X Top Dance. En 8 días tendremos una nueva cita para ver cómo se mueve la música dance en el mundo. Los dejo con la canción que sigue siendo la más importante en nuestro conteo y en buena parte de los listados dance del mundo. Tiesto y Karol G, qué buena dupla juntos este par. Aquí están con Don't Be Shy, número uno en nuestro conteo una semana más. Número uno. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la la. La la la la, ta da ta ta ta. There ain't no